Lima Oscura. Escuchamos canciones de El Ingreso, demo debut de 1986 de la banda limeña Voz Propia, abanderados indiscutibles del movimiento post-punk Dark Wave en Perú. Sus integrantes se las arreglaron para permanecer juntos el tiempo suficiente para grabar y seguir tocando con regularidad desde su formación en 1985. Estuvieron a punto de firmar con un sello multinacional, CBS Columbia, en 1987, pero su material fue considerado demasiado anticomercial. Un famoso incidente en un concierto donde lanzaron palomas muertas y el vocalista escupió a la multitud mientras pisoteaba una bandera estadounidense probablemente no mejoró las cosas. Siguen hasta el día de hoy, habiendo editado varios álbumes que abarcan estilos como el post-punk, el dark wave, el rock gótico o el synth rock. A continuación, escuchamos Así fue su domingo, corte instrumental de El Ingreso.